Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Indiecita, Agustín Azcárate, y en la preproducción Mariana Besone. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, listas para proponerles, como todos los martes, un diálogo espiralado en el que iremos haciendo pinceladas cargadas de una profunda sensibilidad, para acompañadas por nuestro invitado que ya está acá en el piso, y les vamos a ir dando las coordenadas que nos van a conducir a que ustedes vayan ubicando de quién estamos hablando. Es de Villa Tomás Mason, hijo de Lucio y de Dora América, familia de trabajadores. Un artista sensible y comprometido con la gente, un pintor de los paisajes pampeanos, también de otras formas de expresión artística. Fue una de las personas perseguidas en la provincia de La Pampa en la última dictadura militar. Vino a conversar con nosotras hoy Osmar Bocha Sombra. Hola, Bocha. Hola, buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, yo contenta de darme este gustazo de hablar contigo al aire. Ah, bueno, así no es para que... tanto. Sí, y además de llevar nuestra conversación a quienes nos están acompañando del otro lado. Claro, está bien. Bueno, como te habíamos propuesto, la idea es empezar a conversar alrededor de lo artístico que hay en vos, y para eso vamos a romper el hielo con una preguntita. Sí, sí. ¿Qué es el arte para vos? El arte es algo tan necesario para tanta gente, necesario, y no es encasillarse en una determinada estilo. El arte está en nosotros y muchas veces, sin darnos cuenta, somos artistas y no nos damos cuenta y no desarrollamos esa actividad que puede ser la que a uno le tocó, ¿cierto?, desarrollar. Yo tuve la suerte de que fui estimulado por mucha gente en mis comienzos, en mi niñez, porque yo me destacaba en la escuela como dibujante, ¿cierto? Y en ese, ¿a qué escuela ibas? En la escuela 4. Y el músico de la escuela, que era el pianista, el que tocaba el piano y todo eso, era Juan Carlos Durán, nada más ni nada menos. Un pintor de aquellos tiempos importante. Juntamente eran los pintores del momento, con Nicolás Toscano y Pese, Américo Pese. Bueno, y Juan Carlos Durán. Y bueno, y vieron en mí esa condición y hicieron lo posible para que yo estudiara dibujo. Ya era el último grado de la escuela, ¿no? La escuela primaria. Porque en mi entorno familiar, lejos de estudiar, ninguno de nosotros, éramos cinco hermanos, ninguno de nosotros estudió el secundario. ¿cierto? Claro. O sea, terminaba la escuela y había que salir a ganarse la moneda por ahí. Éramos una familia muy humilde. Y cuando volviste y contaste en tu casa que estos profesores te estaban motivando para dedicarte al dibujo, ¿qué dijeron tu papá, tu madre? Y sí, de acuerdo, sí, por suerte, de acuerdo. Fue en ese tiempo se creaba el Instituto Provincial de Bellas Artes. ¡Qué bárbaro! Entonces Juan Carlos Durán tenía relación, andaba Ricardo Nervi ahí también. Claro. Bueno, y me consiguieron una beca de la provincia de La Pampa, que me tiraban una beca por mes para ciertos gastos y eso. Entonces, bueno, comencé claro, a ir para acompañar a la familia, sí, también, en este claro, proceso. Claro, entonces, yo no tenía idea de lo que era el arte. ¿Qué año era? ¿Te acordás más o menos el año? Sí, era más o menos el 57, claro, por ahí, 57, sí, 56, 57. Y vos decís no tenías tanta idea de lo supuesto, que era. No, por supuesto, ni idea tenía. Entonces ahí en Bellas Artes empecé a ver cosas y que me fueron interesando y admirando cosas que para mí eran cosas extraordinarias. Lo que hacía, ahí empecé a conocer las obras de algunos artistas, cosas que me maravillaban, y empecé a sentir esa pasión por el arte, de la pintura y el dibujo. Había una chispita, porque vos haces una seña ahí sobre el pecho, claro, y ahí se te empezó a prender una llamita, exacto, una chispita, ¿no? Exacto, exacto. Y ahí empecé a cobrar entusiasmo, claro, por eso, ¿cierto? Y no paré. Quiere decir, bueno, claro que lo que vos nos estás diciendo, que hubo maestros o inspiradores que te fueron iniciando en esto. ¿Y arrancaste directamente con lo que es la pintura o trabajaste por alguna otra expresión artística primero y después? No, ahí se hacía el todo, se dibujaba. Porque, claro, yo copiaba del diario, de la revista, copiaba dibujo, pero cuando empecé a viajar, todo se copiaba del natural. Claro. Todo del natural. Una manzana ahí en la mesa había que dibujarla y pintarla. Por ahí un conjunto de cosas, un paño, cosas. Una botella, un jarrón, lo que sea, claro, pero todo del natural, todo del natural. Y eso me fue entusiasmando a mí, me fue entusiasmando viendo por dónde iba la cosa. ¿Y te acordás cuál fue esa pintura en la que dijiste, te sentiste un pintor? ¿Un artista de la pintura? Claro. Muy bien la pregunta. Lo que pasa es que también pasa una cosa, que uno trabaja, hace, crea, pero ¿qué pasa con el espectador? ¿Qué pasa con la gente que mira tu obra? Porque yo, bueno, muy bonito todo, pero ¿qué dicen los demás, la gente que mira? ¿Qué dicen o qué piensan? Si vos les transmitís algo, si les conmovés a cierta gente. Y yo he percibido eso, que mis obras... Digamos, hubo un retorno desde los espectadores hacia vos en relación a tus obras. Exactamente, exactamente. Y eso estimula mucho y te van direccionando el camino, ¿cierto? Hay una cuestión... no quiero ser crítico ni nada, pero hay una cuestión con la cuestión del arte moderno, ¿cierto? Yo pienso, el Bocha Sombra piensa, es para los intelectuales, no es para la gente común. Yo he visto en los museos salir gente de una muestra sin entender nada, sin saber si le gustó o no. Yo le preguntaba, ¿te gustó? no sé, porque yo no entiendo de pintura. Entonces no sé si me gustó o no. Eso es lamentable, que una persona salga de una muestra y no sabe si le gustó o no. Sí, o que necesita que alguien le traduzca lo que está en la obra, y entonces ahí ya el sentido del arte, que es como esta ruptura que uno pretende generar en quien observa esa obra de arte, esta chispa también que no solamente esté en quien hace la obra, sino en quien la observa, no cumple su función. Claro, pero para eso está la literatura. Para... hay una intencionalidad tuya de acercar el arte a la gente común, ¿no? Exacto. Digamos gente común a aquellos que no nos dedicamos a las actividades artísticas. Exacto. Y esto en vos, ¿podemos pensarlo como una posición política? Por supuesto. Todo tiene un significado político, lo bueno y lo malo. Yo pinto para mí, ¿cierto? Pero también pensando en pintar para los demás. Y a mí me gusta. Y sobre todo la temática del paisaje de la provincia de La Pampa, que es muy rico. El paisaje de La Pampa. Sí. Es muy variable, muy... ¿Alguna vez escuché que decías a propósito de una muestra que hiciste en el, creo, en el 2016, en el cine? Te escuché decir en ese momento algo como que lo mío es el paisaje. Sí, sí. ¿No? Como sí. Forma de expresión. Y pensaba, el paisaje y particularmente el paisaje de nuestra provincia. Uh-huh. Digo, para vos, artista plástico, pintor, la paleta de colores que nos ofrece La Pampa debe ser inconmensurable. Sí, tal cual, tal cual. Es una maravilla el paisaje que tiene La Pampa, es una maravilla. No lo he visto en otros lugares. Tiene muchos matices de líneas y de color. Claro, claro. Digamos, como una inspiración, vivir en el medio de un ambiente inspirador para vos de manera constante. Sí, sí. Además está esa otra cosa que es un desafío. Un desafío con uno mismo contra el paisaje. Estoy ahí parado porque yo pinto del natural, no es, muchos sacan una foto, un paisaje y después lo pintan. Y cuando yo has pintado paisajes que no están necesariamente vinculados a la zona acá donde habitás, ¿es que te has ido con tu paleta a ese lugar o primero vas y lo recorres y después venís y lo pintas? No, salgo crudo. Voy a, por supuesto que tengo el recorrido de toda la provincia de La Pampa y sé que cómo es un lugar y cómo es el otro. Bueno, ahora estoy ansioso por salir hacia el oeste, a la zona de Algarrobo del Águila, La Ahumada, todo eso, que hay un colorido espectacular para mí como plástico, ¿no? Para otra persona a lo mejor no le dice nada. Sí, claro. Pero tengo ese desafío de salir a pintar esos lugares porque... ¿Y te vas ahí con tu atril a pintar? Sí, sí, sí, me voy con todo. Llevas todo, caballete, y te instalas ahí. La tela, voy, me instalo ahí, el asadito al lado y... Y un vinito. Y un vinito, por como supuesto. Como el que estamos compartiendo pero ahora. Después acá. Que haya terminado el trabajo, porque durante no. Ajá, mira. No. Después sí. Después sí. Durante, digamos, y te servís una copita de vino y te alejás de la tela así como para observarla mientras te tomás el vinito. No, durante que estoy trabajando no tomo un traguito de vino. Nada. Y antes de irnos a la primer pausa musical, una pregunta. ¿Y cuánto te puede llevar la pintura de uno de los paisajes que nosotros hemos visto tuyos? Y alrededor de una hora y media, ponele dos horas. Es la mancha. Maravilla. Es la mancha que se dice en la jerga, ¿cierto? Es la mancha. Ajá. Y bueno, que yo lo saco casi terminado. y después voy a mi atelier ahí, una vez que se secó el óleo, porque trabajo en óleo, una vez que se secó el óleo de 2, 3 días, 4, ahí empiezo a trabajarlo al cuadro, hacer algunos retoques, en fin. Y sos de trabajar con todo, pinceles, paletas, digamos, todos los elementos. Claro, claro, claro. Ahí, eso ya lo haces directamente en tu taller, claro, en tu atelier. Sí, sí, sí, ya con la mente fría. Claro. Porque la verdad que me agarra una especie de emoción mientras estoy en el campo pintando, claro. me emociona. Sí. Ha habido veces que se me han caído las lágrimas, aunque no lo creas. Emociona además la manera en que lo relatás, o sea, que sí. imaginarte en ese escenario, sí. Así que me imagino que claro, cómo sí. No te vas a emocionar. En este programa, la música la elige nuestro invitado, y para la primer pausa musical, nos va a convidar con La huella de ida y vuelta. Una huella que es de Roberto Giacomuzzi. Y Lalo Molina. Y en esta oportunidad cantada por Delfor Sombra, hermano de Bocha. Uh-huh. Esta huella, repecho oscuro, dejé tanto a mi espalda que ni me apuro. Ya de ser voy dejando, me vuelvo arena como aquel río salado que una vez fuera. Andando suele el hombre lleva lejos, la otra regresa. Corazón querenciero, si usted me afloja, me vuelvo ahorita mismo a Santa Rosa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir para adelante. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con el Bocha Sombra y mientras escuchábamos esta preciosa huella, el Bocha decía, qué belleza, afirmaba. La verdad que sí, nos acercó, nos acercó por un rato a Delfor, a tu hermano, y mientras escuchaba la canción pensaba, ¿a dónde regresa tu huella, Osmar? Mi huella, ¿a dónde regresa? Bueno, como dijo Aníbal Troilo una vez, ¿cómo voy a volver si nunca me fui? Exacto. Qué lindo. Yo ahora... Perdón. Sí. Queriendo decir que, si bien es cierto, venía de Europa, pero su pensamiento permanente lo tenía en Buenos Aires. Sí, sí, en su barrio. Claro, entonces nunca se fue. Claro. Lo mismo le pasa a mi hermano. Está en México ya hace más de 40 años, pero nunca se fue, digamos. Claro. Él sigue con su Santa Rosita, como dice. Añora a todos los amigos de acá. Y la respuesta que yo te puedo dar es esa. Sí, así lo entendí, sí, cuando la dijiste, me encantó. Porque además me encanta escucharlo a Troilo cuando dice eso. Ahora yo tengo sobre la mesa un grabado, que es otra forma de expresión artística de Bocha. Voy a tratar de contextualizar. Este año el gobierno de la provincia de La Pampa hizo un reconocimiento a todas las psicólogas y psicólogos que participamos del dispositivo de acompañamiento a las víctimas del juicio de la subzona 14. Y el Colegio de Psicólogos recibió como muestra de ese reconocimiento una obra de Bocha. Luego en el colegio fuimos cada uno de los psicólogas, de las psicólogas, disculpen, estoy un poco emocionada, cada una de las psicólogas y psicólogos que participamos del dispositivo recibimos otro grabado para que de manera personal pudiéramos atesorar. Este es un grabado que tiene una historia, es un grabado que se observa. Se llama El Preso y se observa un preso colgado de una ventana del único lugar por donde entra la luz a esa escena que representa el grabado. Yo te quiero volver a agradecer, Bocha, porque este lo tengo en mi casa y lo traje, lo saqué a pasear ahora para que nos acompañara. Te quiero agradecer, no puedo menos que recordar que en algún momento Freud dice que los artistas nos llevan la delantera en el hecho de poder representar a partir de una obra artística aquellas cosas o aquellas situaciones que no hay palabras para poder decirlas o para poder comunicarlas de otra manera. Muy bien. Contanos cómo ha sido este proceso del preso. Yo sé que no nació ahora este grabado. Contanos cuándo nació, cómo lo hiciste. Contanos un poco acerca de la técnica del grabado. Sí, fue consecuencia del estado de represión que hubo en la década del 70, donde iba mucha gente detenida, sin causa, sin proceso, injustamente detenida, y donde había mucho dolor en mí, especialmente porque mi esposa estuvo detenida en Devoto 2 años y 2 meses. Entonces uno estaba en un estado espiritualmente lamentable. Sin bajar los brazos, yo hice ese grabado que quería representar la situación de muchos. Hice varios bocetos, pero siempre estaba presente mi señora Cristina, Y yo quería salir de eso, no particularizar la situación. Entonces, bueno, me despegué de la situación propia nuestra y salió ese trabajo de un preso, un hombre en plena oscuridad, que solamente tiene la claridad de una ventanita arriba y que está colgado ahí buscando la luz o asomarse que hay afuera. En fin, no solamente escapar del lugar, porque imposible escaparse, la represión era muy dura, no podés salir de ese estado, solamente querés saber qué, por qué. Sí, encontrar una explicación si es que la había, ¿no? Claro, claro. Sí, había. Este grabado es del, vos lo hiciste en el año 76, 77. Sí, por ahí ha sido. Sí, por ahí. ¿Cómo fue que lo buscaste ahora? ¿Cómo, cuando se convocó a varios artistas para poder hacer esto? Claro, a mí me convocaron de Secretaría de Derechos Humanos, y bueno, por el motivo que se avenía, busqué este trabajo. Por suerte lo había conservado al taco, la plancha, y, claro, bueno, y presenté este y otros trabajos más, ¿no? En grabado. El grabado es porque expresa el grabado, lo que uno siente con algunos trazos, con algunas figuras. Uno busca eso, ¿cierto? Representar esas situaciones. Me parece tan bien elegido para este momento y para expresar lo que te estaba pasando y para ahora, no porque yo me quiera ubicar en un lugar que pueda decir si está bien o mal, pero además de la simpleza, ¿no?, de las líneas que tiene el grabado, también en el hecho de que luego el grabado permitió, como en este caso, el mío es el número 38 de 43 grabados, claro, ¿no? Sí. Permite que, si bien se puede reproducir, cada uno tiene una singularidad y es nominado a partir de ese número. Entonces también me parece que da un poco cuenta de lo que significó, no sé, lo relaciono con los 30.000, digo, a los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, les pasó, comillas, lo mismo, pero cada uno tiene una singularidad en ese hecho que vivió, en esa situación que vivió, y me parece que el grabado representa un poco eso. Así lo sentí yo cuando lo recibí. Claro. Es lo que quise hacer. Ah, claro. Es lo que quise hacer, representar a todos. A todos, pero además en el uno particular. Y la verdad, claro, que es sumamente rico. Sí. Es precioso. En cuanto al número, fue azaroso el número, sí, de la copia. Sí, ¿cierto? Pero quiero decir que cuando el número en un grabado representa el denominador, va a representar la cantidad de grabados que están hechos con este número, en esta tirada, claro, digamos. Esa, ¿no?, tirada, esa serie. En, sí, esta serie. Sí, sí. Bocha, ¿vos los grabados los trabajás sobre tacos de madera? Sí, sí, sí. ¿De madera sólida o, como en este caso, es terciada, la madera? Ajá. Terciada. ¿Y, cierto, tiene algún procedimiento para que esa madera se haya conservado tanto tiempo y hayas podido volver a utilizarla? Siempre que la madera está bien seca, no hay ningún problema. El tema es cuando trabajas con madera aún verde, como decimos. Claro. ¿Y la madera de la pampa sirve como base para un taco, por ejemplo? Y depende. Depende qué trabajo querés hacer. Si vos querés hacer un trabajo con trazos finos, bueno, recurrís a una madera más dura, sea la que sea. Claro. ¿Cierto? Es una técnica antiquísima la del grabado. Claro, sí, sí. Comenzó con la litografía. Sí, algunos no lo ubican en China, otros en Egipto. Sí, sí, bueno, eso es relativo. Depende de quién cuente la historia, también, como en todo. Sí, también se le adjudica a Toulouse-Lautrec la litografía será en Europa. ¿Y cuál fue el último, en relación a al taco, a la plancha, cuál fue el último grabado que hiciste? Una indígena. También hice un trabajo dedicado a las Madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. Y el último es una indígena, que está una mujer sentada con contenido en sus manos, digamos un paquete con cosas. Uh-huh. Y los pies, uno de los pies se tiene raíces que van a la tierra, ¿cierto? La prolongación de la uh-huh. pierna se transforma en raíz, digamos. Se transforma en la punta en raíz. Y eso alude a que reclama, es su reclamo, tiene un contenido. No es que reclama porque sí. Reclama lo que se le quitó. ¿Cierto? Por eso lleva eso en las manos, en los brazos. Claro. ¿No? ¿Y cómo se llama ese grabado? Raigambre, me parece que se llama, sí, algo así. Bueno, podrán ir apreciando quienes nos escuchan el compromiso de Bocha con su tierra, con su gente, a través del arte, de su arte. Los vamos a invitar a escuchar una segunda canción que se llama El Colibrí, interpretada por Carlos Díaz, Caíto. Quien formó parte de Sanampay junto con Labrín, Delfor Sombra, exacto, Eduardo Bejarano. Sí. Y me gusta recordar lo que significa Sanampay, estar presente, dar aviso, hacer señales. Dar señales, sí. Este conjunto musical, esta agrupación, ¿no? que reunió a estos artistas en aquel México del exilio. Había que hacer señales. Desde primera allá. Figura en México. Estaba Eve Russell, que hermana de Calamaro. La hermana mayor de Andrés. Exacto. Lo integraba también, estuvo integrando el grupo Sanampay. En México fue algo extraordinario. Los mexicanos agradecidos, entre comillas, y lamentando todo lo que pasó del exilio de mucha gente, que muchos fueron a Brasil, otros chilenos, brasileños, uruguayos, a México. Uh-huh. Y un mexicano, un plástico mexicano, me decía, Marcos Huerta, en Guadalajara, pintor muy cotizado, que los mexicanos estaban agradecidos de que su presidente en ese momento haya recibido a toda la gente que fue a exiliarse a México, porque dice, corrieron a la mejor gente. Claro. Por suerte esa gente vino a México, dice, que nos aportó tanto culturalmente a nosotros. Claro. Lo decían intelectuales. Y por suerte que los cobijaron para que pudieran volver luego a través de su arte nuevamente sobre nosotros. Claro. ¿Escuchamos El Colibrí? Sí, cómo no. Caíto, un hermano. Crecía una flor a orillas de una fuente más pura que la flor de la ilusión. Y el huracán tronchóla de repente, cayendo al agua la preciosa flor. Y el huracán tronchóla de repente, cayendo al agua la preciosa flor. Un colibrí que en su enramaje estaba, corrió a salvarla solícito y veloz. cada vez que con el pico la tocaba, sumergías en el agua con la flor. Y cada vez que con el pico la tocaba, sumergías en el agua con la flor. El colibrí la persiguió constante, sin dejar de buscarla en su aflicción. Y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Así hay en el mundo seres que la vida cuesta un tesoro. Yo soy el colibrí, si tú me quieres, mi pasión es el torrente y tú la flor. Yo soy el colibrí, si tú me quieres, mi pasión es el torrente y tú la flor. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Conversando acá estamos con el Bocha Sombra y escuchábamos esta preciosa canción de El Colibrí, interpretada por Caíto Díaz. Y la poesía a mí de esta canción me llevaba a pensar en particularmente en vos y en Cristina, y les recuerdo a quienes nos están escuchando que varias veces hizo mención el Bocha a su compañera, y es Cristina Ercoli, para quienes recién se conectan a la radio. Y pensaba en ella, y también me vino a la memoria que vos pintaste ese mural por la desaparición de Andrea López, que está en el estacionamiento de la calle Gil, de la Cooperativa Popular de Electricidad, y con la leyenda de "no estamos todas, faltan Andrea, Carla" Exacto. y Sofía. Contanos de eso y de ese acompañamiento con Cristina en estas nuevas luchas renovadas de ustedes. Bueno, yo soy distinto, muy distinto a Cristina. Además, ella está mucho más preparada que yo para realizar diversas tareas, que lo hace con mucho fervor, con mucha pasión, le pone todo. Y bueno, está muy bien que sea así. Bueno, que afloje un cambio también de vez en cuando. ¿Nos está escuchando? Pero no, yo me siento orgulloso claro. de lo que ella hace, es cabal, ¿cierto? Es necesario, además. Es una mujer necesaria, además, Cristina, para las otras mujeres. Necesario lo que hace junto con otras compañeras, no es ella sola, que también le ponen todo, ¿no? Yo siento admiración por esa gente, porque trabajan a full. Es algo admirable lo que hacen. Y ahí llegaste vos también en ese momento con tus pinceladas. Y yo acompaño en lo que puedo, en lo que sé. No tengo ningún problema, desinteresadamente lo hago, porque siento esa necesidad de colaborar, de ayudar en lo que puedo. ¿Sí? Los pampeanos, las pampeanas, te devolvemos todo lo que vos nos entregás con tu arte, te devolvemos en muestras, en diversas. Es que yo no pido nada. No, pero no digo, pido vos que se me sentís acompañado por los pampeanos. No, sí, me siento acompañado. Eso para mí me reconforta, me hace sentir bien, me alimenta el ego. Por ahí estoy careciendo, ¿cierto? Pero eso me ayuda bastante en reafirmarme en lo que yo estoy haciendo. Porque muchas veces tenés dudas de que si lo que estás haciendo está bien, está mal, pero por suerte yo tengo mucha aceptación, digamos, mucho reconocimiento, uno lo percibe. Claro. Y eso ayuda bastante. Si no, se hubiera quemado los pinceles. Contame de la Sina Sina. Sí. Contanos de ese atelier, de ese centro, de ese espacio. Sí, eso nació. ¿Cómo nació? Nació solo. Bueno, lo construí yo, ¿no? Por supuesto. Pensando en hacer algo. Por eso salió ese salón, que no es muy grande, pero de hacer algo. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué hacemos? Falta esto, falta aquello, falta el Templo del Diablo. Claro. Falta la Peña del Encuentro. Falta el Camaruco. Falta Camaruco. Están faltando tantas cosas que no faltan porque sí. Hubo un motivo, sí. Hubo una tarea para que desaparezca todo eso, sistemática. Sí. Y bueno, entonces nosotros queríamos seguir estar presente, seguir estando presente con las actividades artísticas, por eso que invitábamos a pintores, bueno, a escritores que se han hecho diversas actividades en la Sina Sina, como presentación de libros, de videos, exposiciones de cuadros, ha habido números musicales también, y bueno, mucha aceptación, iban las escuelas, invitábamos a las escuelas, iban las escuelas con los chicos a visitar las muestras, siempre nosotros acompañábamos las muestras con objetos nuestros de nuestra colección. Claro. Yo soy coleccionista, tengo muchísimas piezas muy, muy importantes. ¿Coleccionista de qué? ¿Qué coleccionas? De todo. Bueno, piedras. Bueno, yo tenía cosas que iba juntando, pero también Juan Carlos Gutiérrez Ortiz, que éramos muy amigos, iba todos los jueves a casa. Juan Carlos iba todos los jueves a cenar. Tenía casas que recorría, ¿no? Un día se iba recorría los jueves, varias iba a cosas. Los jueves iba a casa, los viernes iba a la casa de Guriyaque, los miércoles a lo de Álvarez. Estuvo en otra conversación con nosotros al inicio de este programa que ya estamos cumpliendo. Desde dos meses, estuvo Oscar García. Ajá. Y nos contó que a su casa iba los domingos. Bueno, claro, él tenía sus días. Bueno, y Juan Carlos era muy amigo de Enriquito Fernández Mendía. Claro. Y cuando falleció Enriquito, él seguía yendo a la casa a visitar sus familiares, familiares de Enriquito. Y un día dice que llegó a la casa y vio como en el patio le estaban quemando todas las cosas de Enriquito. Entonces él pensaba, lo mismo van a hacer con mis cosas, decía Juan Carlos. Entonces yo te las voy a regalar a vos, porque yo sé que vos las ahí, vas a cuidar. ¿Están en la Sina Sina? Tengo en la Sina Sina y en casa también. Me regaló una pieza muy valiosa, muy interesante, que es la cámara fotográfica, esa de trípode con cajón, que tenía una manga, que era nada más ni nada menos que de don Eliseo Tello. Eliseo Tello era un maestro de Contame Luján, San Luis. Ah. que estuvo radicado acá en Santa Rosa, y él escribió un libro sobre la toponimia pampeana. Y con esa cámara andaba por todos los pueblos, por el campo, en toda la Pampa, sacando fotos a los bichos de la Pampa. Fíjate vos a lo que se dedicaba, a los pájaros y a los bichos de la Pampa le sacaba fotos. ¿Y la Sinacina se puede visitar? ¿Cómo es? No, contanos en hoy. Este momento no, porque hay un ocupa. Hay un a ocupa. Ver. Claro, mi hijo, que tiene un nene, su esposa, su mujer, están viviendo ahí. Claro. ¿Cierto? Bueno. Yo me trasladé. Los debes disfrutar igualmente. ¿Cómo? Los debes disfrutar igualmente. Sí, digo. Por supuesto. Al lado me trasladé, que tenía el lugar mío de trabajo, cuando yo trabajaba con carteles, yo tenía el galpón al lado, ¿cierto? Que un terreno pegado a la Sinacina, ahí yo tengo el galpón, que lo acondicionamos con la Cristina, lo ordenamos un poco las cosas, porque entonces hacíamos lo que hacíamos la Sinacina, lo hacíamos en el galpón. Sí, claro. ¿Cierto? Pero ahora hay otro ocupa en el galpón. Me lo llenaron de cosas, cama, ropero, ladera, de mi otra hija, que se está. Pero parece que vos disfrutás mucho de esos ocupas, me parece. Y sí, y son, seguro, sí, seguro que uno disfruta a su familia, la quiere a su familia, por supuesto. Claro. Que era lo que uno deseaba en su adolescencia, en su madurez, formar una familia. ¿Quién no? Claro. Bueno. Yo, por suerte, tengo una familia hermosa. Sí, hermosa. Nos estuvo contando en el corte que tiene una hija y un hijo que viven acá, por estas pampas, y una hija y un hijo que viven en Buenos Aires, y nietos allá y acá, y lo dijo también así, con esos ojos llenos de lagrimitas, como se le ponen al Bocha cuando está emocionado. El Bocha nos va a convidar con otra canción para esta tercer pausa musical, y nada menos que Milonga Valla, del Bardino. En las cuerdas celestes de mi guitarra cantaron una vuelta muchas calandrias, y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a montesinos tras la yeguada. Y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro a montesinos tras la yeguada. Una milonga canto para la pampa, otra me va llevando por la distancia. La que pienso y no digo, esa es más larga, es casi un imposible milonga valla. La que pienso y no digo, esa es más larga, es casi un imposible milonga valla. Dicen las milongas nacen hermanas y maman de los pechos de las guitarras. Cuando pasa la noche de madrugada, los cantores te acunan milonga vaya. Cuando pasa la noche de madrugada, los cantores te acunan milonga vaya. Llevando por la distancia, y pasa un viento sur tapando a gatas el rastro a bairoleto que nadie tapa. Y pasa un viento sur tapando a gatas el rastro a bairoleto que nadie tapa. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Escuchamos Milonga Vaya del Bardino y estamos conversando con el Bocha Sombra, que nació y vivió siempre en Villa Tomás Mason, ahí pegadito a Villa del Busto, como ya conversamos también con Oscar García hace poquito, esa barriada mágica, ¿no? Y su relación con el Bardino remonta a la adolescencia. Y recién me contabas, mientras escuchábamos esta preciosura, pequeño secreto de esta milonga vaya, cuando dice la que pienso y no digo, esa es más larga, es casi un imposible, milonga vaya. Contanos. Sí, él tenía temor de incluir ese verso en la milonga, porque la hizo en plena dictadura, en pleno 76, año 76. Veníamos conversando con el Bardino desde el boliche de los Cabrales en Villa Parque. Él vivía en la escuela 314, que se llama ahora de 205, ahí en la Antártida Argentina. Sí. Y me venía comentando que estaba haciendo esa milonga, la milonga vaya. Y bueno, me puntualizaba esa parte, no la quería poner, le costaba poner esa parte. Yo le digo, Julio, esa es la parte más sustanciosa de la milonga, la parte más rica. ¿Cómo vas a sacar esa parte que está muy bien puesta? La parte que dice, la que pienso y no digo, esa es más larga. Es casi un imposible, milonga vaya. En pleno 76. Claro. Entonces daba para muchas cosas ese verso. Y bueno, no quiero decir que lo dejó porque yo le dije, sino que lo dejó, bueno, porque la dejó. No, pero esa conversación ahí, además caminaron un montón desde Villa Parque, sí, seguro que tuviste tiempo para convencerlo. Sí, tantas cosas hemos compartido con Julio, un divino, sano, una persona muy bondadosa. No era yo soy el campeón. Claro. No. También muy humilde. Sí. Bueno, como vos, Bocha, también. Sos sí. un tipo sumamente humilde y sensible, y uh-huh. Eso se siente, llega uh-huh. No solamente por gusta, tu arte, sino cuando uno está cerca tuyo, ¿no? Y ese compromiso eso, llega. Uh-huh. Así que. Y bueno, nosotros habíamos hecho una peña allá por el 60, más o menos, Peña Fogón de Huella, llamado. Fogón de Huella llamaba la peña. Estaba ubicada en una manzana baldío que era de don Arturo Lezano, en las calles Antártida Argentina, lo que es hoy Neuquén, claro, lo que es hoy Río Negro y Jujuy, en esa manzana. Y hacíamos los días importantes del año, fechas importantes del año, como fiesta patria, ahí hacíamos peña. Día de la Tradición, todas esas fechas. Como un fogón, así. Teníamos un cuerpo de baile importante, que lo integrábamos más de 25 personas, el cuerpo de baile de la peña, ensayábamos en la escuela, ¿cierto? Y bueno, el cuerpo de baile entraba a la peña, a caballo, los bailarines, vestidos de gaucho y todo eso, a caballo con la pareja en ancas. Su pareja en Anca, claro. Entraban a la peña, tenía una entrada larga, así está el Caldén que hay ahora donde está ubicada la peña, ¿cierto? Pero un día Albardino me dice, yo en ese tiempo estaba estudiando dibujo, y él sabía que yo estaba estudiando dibujo, me dice, mirá, tengo unos versos, quisiera que vos me los ilustres. Y sabía, yo no sabía que él escribía. Yo no sabía que él escribía. Y ahí me vengo te enteraste. A enterar de que él escribía. ¿Qué edad tenían más o menos ustedes ahí? Y yo tendría 18 años, más o menos. 17, eran re chiquitos. 17, 18 años tendría. Y él ya escribía. Y sí, por supuesto. Por sobre el rastro, un estilo y el estilo. Ay, se me fue ahora. Que lo grabó el dúo Sombra Arena, un estilo muy conocido. Bueno, esa me acercó esas letras y para colgar en la peña, en los palos, porque claro, era de claro. Palo, para colgar en los palos esos poemas, esa poesía ilustrada. ¡Qué belleza! Así que en unos papeles grandes, unos tamaño número 6, que yo qué, yo le hice los dibujos a algunas de las letras de él que estaban colgadas en la peña. Esto que vos contás, bueno, además estamos llegando al final de esta conversación, pero digo, esta magia de Villa del Busto y de Tomás Mason del barrio, no era una magia casual, era una magia producida. Había estos tipos y esas mujeres que seguramente había en ese barrio que producían esto que vos estás contando. Claro. Y había más, y pudo haber habido más. ¿Qué pasa? Que sistemáticamente hubo una política para destruir todo eso, y lo lograron. Cuando se fundó el Club de Clan, los Estados Unidos mandan un puertorriqueño a Buenos Aires a fundar el Club de Clan para eso, porque había proliferado tanto la música nacional, se había difundido, desparramado, y a cada uno de nosotros nos hacía sentir algo muy especial, como que éramos argentinos, la Argentina era nuestra, nosotros éramos de la Argentina, y íbamos conociendo todas las provincias a través de la radio, por el mensaje que transmitían nuestros creadores, nuestros poetas, y lo difundían nuestros músicos, que tenían un rico contenido literario y musical. Claro. Los Estados Unidos lo lograron destruir con el cuento de la música moderna. Claro. Instalaron un grupo de gente en el Club de Clan, incorporaron un grupo de gente haciendo música moderna, queriendo decir que era superadora, pero fue música moderna para atrás, no para adelante. Fue música moderna para abajo, no para arriba. Sí, además era una música que no tenía que ver, no tenía nada que ver con esta tierra, con su gente, ni con la sociedad, ni con el proceso político histórico que se estaba viviendo. Fue político, por más que a muchos no les guste, fue político justamente con una finalidad de destruir, porque se les estaba escapando de las manos a los Estados Unidos y muchos simpatizantes de los Estados Unidos, de acá, de nuestra uh-huh. tierra, que le hicieron el juego y lograron. ¿A quién le hicieron vender más discos, millones de discos? Aquel que no transmitía nada a sus letras. Claro. A ese le hicieron, le apuntaron a ese dijeron, ese es, era el que menos cosas transmitía. Fue sistemático y lo lograron. Hoy día la música ha decaído. Uh-huh. Los intérpretes musicales, los intérpretes, los músicos, en este momento para mí han decaído, hay una decadencia. A mí no me atrae la música. No soy músico, pero me he creado entre los músicos. He compartido muchísimas cosas con los nuestros músicos. Estás haciendo referencia a esa música que se puede escuchar acá o en cualquier región de nuestro planeta y no va a dar cuenta nunca del lugar en el que se está escuchando ni de lo que le está pasando. A diferencia de esto de este verso que vos rescatabas de Milonga Valla, que cuando dice lo que pienso y no digo... La que pienso y no digo, esa es más larga. Digo, él va bordeando ahí con palabras y con poesía lo que no se puede decir. Y finalmente, de alguna manera no dicha, termina siendo enunciada. Una preciosa conversación. Estamos llegando a fin en este martes, con el Bocha Sombra. Te tengo que hacer la última pregunta, Bocha. Sí. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? No vine preparado. No. Se me lo pregunta que vos quieras. No, era si vos encantado. Querías contarnos. Si viene querías... de vos, yo sé que viene bien. Yo quería que me dijeras si vos querías haber contado algo que yo no te pregunté o que no, por lo donde no anduvimos. No, no sé si es muy interesante lo que... No sé, no me sale nada. Bueno, no. Si no lo dejamos para otro programa, porque vamos a invitar a otro programa porque nos quedaron un montón de cosas, sí. Y hemos recibido mensajitos hermosos y uno de ellos es de Armando Lagarejo. El cabezón lindo, te manda saludos y nada, te los acerco. Bueno, y nosotras llegamos al final de este programa de hoy y nos vamos despidiendo hasta dentro de una semana. Cuando el martes próximo les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con Agustín Azcárate en la operación técnica y quien les habla, Liliana Ottaviano. Y les recordamos que el fin de semana vamos a estar subiendo este programa a la web, por si se quedaron con ganas de volver a escucharlo o para aquellos que no hayan podido en este horario. Que tengan todos, todas, todes una buena noche. Danos y saludos.